El domingo es ese día como un cassette virgen, donde podés grabar lo que quieras. Estamos grabando. Mañana es muy lunes, todos los domingos a las 19 horas por la 98.1. Una radio, muchas voces. Corta. Listo. Mañana es muy lunes. Nuestra inspiración. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá de regreso en Mañana es muy lunes y bueno, un programa que te va a ayudar a soportar la semana. Una semana, bueno, en realidad la estamos pasando muy bien, con ganas de arrancar con todos este domingo y bueno, le vamos a dar la bienvenida a... tenemos varios invitados hoy. Pero antes que nada, quiero saludar a nuestra operadora, Angie. Muy buenas tardes, muy buen domingo a todos. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde la 98.1, una radio, muchas voces. O también nos pueden sintonizar en www.unaradio.org.ar. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera. Por favor, señorita, preséntese. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué linda tarde. Mañana es muy lunes. Sí, mañana es muy lunes. Muy lunes, ¿eh? Y wow. Bueno, no sé cómo arrancar porque también tenemos otro invitado, un compañero de lujo, que es el señor... Olmos Hernán Marcos. Oh. Mira, se lo digo con todo nombre y apellido. Mal llamado... El cloro. El cloro. El cloro, justamente para que lo conozcan, para que sea más fácil que me conozcan. Muy bien. Mira, escuche los aplausos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para contar? Pasamos un excelente fin de año, recibimos el 2020 con toda la energía. Hay muchas cosas nuevas en la radio, tenemos actividades que ya las vamos a comentar. También tenemos para comentarles que va a haber un móvil. Sí, así no me pongan esas caras. En minutos. Un móvil de... Bueno, del señor. No sé, de qué. Pónganme. ¿Qué va a ir? ¿Se va a ir volando? ¿Va a ir caminando? ¿En bicicleta? ¿En qué va a ir? En ovni. No. Oh. Bueno, en Alicia. En ovni. Me están dejando algo. Me quedó algo tirado ahí del festival alienígena, así que creo que me tomo el primer ovni que pase por acá por la puerta. Me encanta. Omnibus. Exactamente. Alicia, contanos, ¿cómo recibiste este... Bueno, este domingo y este año 2020? El 2020. Mi nombre es Alicia Mencía. Quien no me conoce, mejor así, ¿no es cierto? Mejor. Sí. Este año, bueno, viene con todo. Me dijeron que el que estuvo así como un poquito agazapado el año que pasó. Ah, sí, nos hacemos lío con eso todavía. El año que viene, Angie, a vos te digo. El año que viene con todo. Qué bueno. Este año para mí fue fantástico. El que pasó fue fantástico. Así que el que viene también. Hernán, ¿usted qué dice? Me dijiste antes de arrancar el programa que no hablara sobre temas personales. Uy, bueno, pero puede ser, por ejemplo, puede ser en algo que tenga que ver con lo efímero. Mira, la verdad que... Si habláramos. 2019, la verdad que sí, que me dejó muchas enseñanzas. Me dejó muchísimas enseñanzas en cuanto a lo personal. Sí. ¿No? Justamente en base a los problemas, vamos a decir la verdad, en base a los problemas uno va aprendiendo. Totalmente. Y este año fue uno de los años de mi vida que más enseñanzas me dejó. ¿Cómo? Enseñanzas, claro. Sí, muy bien. Sí, en base al problema, la enseñanza, lo que te deja, y creo que me va a servir para el resto total de mi vida lo que me pasó este año. Chan. Totalmente. Buenísimo. Sí. ¿Y vos, Ali? Yo ya vengo así, como una topadora. Ya te lo digo, Joana, viste que vos me dijiste. Mamadera. Me vengo así, ¿sabe? Bueno, esto es extendido, digamos. Dicen que, bueno, te estoy contando el tema a vos también, y a vos, Angie, de que viene así, como que esto, te sacás esas capas, viste, que tenías re pesado y todo. Totalmente. Eso. Y funcionás distinto. Te entiendo. O sea, tenés que mentalizarte de que podés tener un abanico de posibilidades. Bueno, solamente te lo tenés que proponer. Sí, a veces cuesta, pero yo creo que este año, el 2020, aparte me gusta decir 2020, estoy con toda la energía. Ya vamos a traer, ya les vamos a contar en realidad todas las actividades que tiene Espacio Viaraba, que son muchísimas. Buenísimo, no, a ver, sí. Este fin de semana estuvo Furia Andina tocando el viernes y estuvo el humor sagrado de Pablo Solís y Pablo Cardón. Estuvo bien lindo este fin de semana. Bueno, por ejemplo, tenemos el lunes, que disculpen, pero yo no sé si se dice Jam o Jam. Jam de arte. Y bueno, va a estar el lunes 6 a las 23 horas. El martes a las 22 horas, el dúo Agosto y Quetzalí. Ustedes no saben. No, son hermosos. No. Es sublime. Es una belleza escucharlos. Si se quieren desconectar de este mundo, vengan a escucharlos a ellos. Después tenemos el miércoles 8 a las 21 horas, El Sueño de Juan. Es la compañía Juli Títeres con Julieta. Bueno, acá me mata Julieta. Lewisky. Es el Lewisky. ¿A qué hora es, Joy? A las 21 horas. 21 horas. Bueno, si quieren pueden pasar por casa, van a disfrutar de mi sueño, me van a ver durmiendo. No sé, el sueño de Juan, bueno, el sueño de Hernán. ¿Cuál es? Ah, muy bien, muy bien. Otra. La dejaste picando. La dejé picando. Sí. Después, a las 23 horas, El Arte Sublime de John Paul y su papá. Una comedia emotiva y delirante, más o menos como nosotros. Un poquito delirantes, pero con mucho amor. Y después tenemos el jueves 9 de 19 a 21 horas. Hoy ando trabada. Sí, hoy está como que el fin de año. Sí, el año viene, se va a destrabar. Sí, ya se va a destrabar. Sí. Es que quiero contar, estoy como... Está como excesita. Quiero contar todo lo que hay. Quiero contar todo y bueno. No. Hoy los reyes, pídaselo. Eso, los reyes. Qué pídaselo. Momento, los reyes. En un par de horas acá en el centro, ¿no? Sí, a las 20 horas. A las 20 horas empieza la apertura del verano, así. Bien, con reyes, todo incluido. No, me encantó. Reyes, reina. El pica, lo que le busquen. Usted. O sea, truco, quiero retruco. ¿Qué ponía para que vengan los reyes a traerles el regalito? ¿Qué ponía yo? Electrónica y vino. ¡Uy, no! No era para los niños, cuando era niño. Los zapatitos. Los zapatitos y sí, ¿qué más? Y las medias. Bien. Pero limpias, recién limpias. Ah, bien. No eran bien. Las del fútbol del mediodía. No. ¿Te imaginas? Al otro día encontrás un camello muerto ahí. ¿Y usted, Alicia? Yo cuando mamá y papá me mandaban a dormir, ponía los pastitos secos. Tiene voz de cuento, Alicia. Me encanta. ¿Te cuenta? Tiene voz de cuento. Sí. Tiene voz de historia. Y rápidamente iba corriendo y le ponía los zapatos de mi hermano y mío. Y entonces esperábamos a la tardecita, noche, porque encima, tipo 8:30 ya, vayan a dormir. Ah, en esos tiempos. Bueno, me estoy mandando al frente con la edad. No, no pasó nada. El gobierno militar terminó hace rato, quédese tranquilo. Eso, y esperábamos eso. Que vengan los reyes a la noche y nos pongan el regalo y sabíamos que era mamá y papá. Lamentablemente sabíamos. Algunos se preguntan, escucha esto, Joy, algunos se preguntan normalmente... Sí, perdón. Normalmente me desilusioné. Por eso yo no quise hablar de eso. Algunos se preguntan en la radio, dicen, wow, qué linda voz que tiene alguien, ¿no? Y se imaginan un personaje. Alicia es muy bonita. Sí. Alicia es muy bonita. Porque recién charló de la edad, ¿bien? La edad no es todo. Alicia es muy bonita. Ah, bueno, pero es una declaración de amor. No, pará, tranquilízate. Hablando de bonitos, me parece... Acá viene la primera nota. Sí, acá viene la primera nota, la primera entrevista con el señor Esteban Verón, que nos va a contar... Bueno, yo lo voy a dejar a él que nos cuente, pero antes vamos a una pausita musical, así se acomoda nuestro invitado número uno. Para que estuvo haciendo un rescate en la toma. No. Mirá, cómo bien. Estuvo en la olla haciendo rescate, señor Verón. Bueno, vamos a la música, Angie. Thank you. Hago libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Hago libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Hago libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Para mañana lo que puedas hacer hoy. Déjalo para pasado mañana y así tendrás hoy y mañana libre. Mañana es muy lunes, todos los domingos a las 19 horas por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, volvimos y de paso vamos a aprovechar para, bueno, para saludar a todos los turistas que nos están visitando. En instantes va a haber un móvil al aire para, bueno, para comentarnos cómo está el balneario municipal, ver, bueno, saludar a algunos turistas. Y bueno, volviendo a las entrevistas, tenemos nuevamente al señor Esteban Verón, que nos va a comentar cosas, ayudas para... A ver, me voy a ordenar. Primero lo voy a saludar, Esteban Verón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Joy? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia también. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar, Esteban? Bueno, tu idea era hablar un poco de todo lo que sea primeros auxilios domésticos, ¿sí? Todo accidente que pueda llegar a pasar dentro del hogar y bueno, de esa forma poder prevenir mayores lesiones, ¿no? Y también podríamos tirarle unos tips a los turistas si les sucede algo paseando, sí, ¿no? Sí, algunos consejos como para, bueno, que tengan referencia de cómo cuidarse, ¿no? Bueno, podríamos iniciar por ese lado para no aburrirlos con... Sí. No, es importante más que nada para un poquito para empezar a hacer un mini prólogo, ¿no? Sí. Que toda la gente que nos visita, siempre que vayan a los paseos, porque generalmente, por lógica, cuando viene uno a hacer turismo, trata de hacer los emprendimientos al aire libre y demás. Todo lo que sea paseos, caminatas, senderos, etcétera, siempre lo primero, buen calzado y bien hidratados. Es decir, estamos hablando que tiene que ser, no podemos ir a un paseo en ojotas. Sí, sí, vamos a hacer una caminata bien, donde tenga un prolongado tiempo, quizás algo que nos puede llegar a durar de media hora en adelante, siempre, pero siempre un buen calzado cómodo. Y siempre agua, mínimamente 2 litros por persona como mínimo, ¿sí? Pero bueno, más que nada las subidas al cerro, etcétera, sí, ¿no? Más las subidas al cerro. Es importante que se sepa también conocer uno mismo, porque si uno sabe que es alérgico a determinado tipo de insecto o demás, ya sea abejas, avispas, etcétera, etcétera, bueno, tomar los recaudos necesarios. No sé si usará algún tipo de medicación o no, pero sí es cierto que, bueno, tener referencia o avisar mínimamente, tienen que saber también que en el hospital de acá de Capilla del Monte hay los medicamentos indicados para ese tipo de alergias y aparte hay sueros antiofídicos también para todo lo que es picaduras, no mordeduras, picaduras. Es muy bueno saberlo eso, Alicia, ¿sí? ¿O no? Es importante. Sí, porque es preocupante. Sí, ¿no? Más. Pero bueno, qué buena noticia nos estás dando. Sí. No, por supuesto. El Hospital de Capilla del Monte, por lo menos hasta hace que tengo conocimiento, siempre, quizás hubo una época donde por ahí escasea el suero antiofídico por una cuestión más que nada de tránsito del mismo suero. Quizás no se renueva bien, entonces bueno, hay que controlar mucho la fecha de vencimiento, siempre tienes que ir un poco antes, etcétera. Pero ahora están bien actualizados, hay el material necesario, la verdad que en ese sentido, bárbaro. No es la idea, quedémonos tranquilos que hay suero antiofídico, nos pueden picar tranquilos, ¿no? Pero no, la idea es que no tengan que usarlo. Yo te hago una preguntita, Esteban. Sí. Normalmente dicen, o sea, ven cualquier alacrán y piensan que todos son venenosos. ¿Cómo lo podríamos, cómo nos podríamos dar cuenta, uno que no conoce de esa clase de bichitos, cuál es venenoso y cuál es... ¿Cuál no es venenoso? Claro, bueno, acá justamente en la zona particularmente se nos dan tres clases muy, muy específicas. Una, en realidad dos, no son venenosas. Hay dos tipos de alacranes, unos son marroncitos, los otros son negros prácticamente. Ah. Es mucho más oscuro. Tienen las pinzas cortas y tienen un solo aguijón, los que no son venenosos. Bien. Aquellos que son venenosos, las pinzas son largas. Sí, son mucho más largas. Y aparte en la cola tiene doble aguijón. Ah. En vez de tener uno solo, tiene dos. De esa forma van a poder identificar bien cuál es el venenoso y cuál no. Pero es importante que si tienen una picadura de alacrán, y bueno, es importante que traten en lo posible, sin exponerse, de agarrarlo o sacarle una foto, que lo que nos sobran son teléfonos. Así que tratemos de usarlo para esas cosas. Nos consta, ¿no? Lo mismo con todo lo que sea serpientes y demás, sin ponerse en riesgo, por supuesto, pero sacar la foto en el caso que no sepan identificarlo. En cuanto a lo que es los ofidios en sí, bueno, ahí ya hay una rama mucho más larga. Pero eso sucede, los ofidios casi siempre son los que ¿cómo se pican. Dice? Pican. Cuando, por ejemplo, los molestan, porque normalmente ellos suelen escaparse. Exactamente, sí. Quizás el turista, o bueno, quizás el que no está acostumbrado por ahí al trato, es muy curioso. Sí. Y al ser curioso, bueno, pasan estas cosas. Pasa justamente la inquietud de que el bicho, bueno, quiere estar tranquilo. Sí. Y mientras nosotros nos acercamos, él se va a ir, pero si nosotros insistimos, y bueno, va a tomar se va a defender. La defensiva. Obvio. Ustedes vieron que cuando quiere picar, bueno, lo que hace justamente es ponerse en una forma de acordeón, una forma de resorte. Claro. Tengan en cuenta algo que quizás tranquiliza un poco. No salta, ¿sí? Es decir, la serpiente no salta, la víbora no salta. Lo que hace es estirar solamente la 3/4 parte de su cuerpo. No puede hacer más que eso. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy a un metro y medio... Uno se imagina un mundo, ¿no? En el momento cuando él hace... Claro, si estamos a un metro y medio, no nos va a llegar nunca, ¿sí? Depende de... Pero en ese momento claro, no te pones a medir, a ver, no sé, pero yo huyo, yo me voy. Es importante reconocerlo, tampoco te vas a sacar una selfie con así para decirle, miren, es esta, y llevarla al hospital y mostrarla, porque no va, pero... bueno, convengamos que hay que tratar de identificarlo. Yo fui al río la otra vez, ahí al río Dolores, yo vivo muy cerca. Ajá. Y había una víbora cascabel. Ah, y la reidentifiqué por el cascabel. Claro, buenísimo. Eso es bárbaro, eso es bueno. Lo que pasa es que cada uno tiene su defensa. Por ejemplo, la coral muestra la cola en vez de la cabeza. Ah, me mataste. Claro, ella lo que hace es apuntarte con la cola. Y te hace confundir la cola con la cabeza. Para que vos la quieras agarrar con la cabeza y ella te pueda dar vuelta y picar con la... Revelación. Entonces, de mañana es muy lunes. Sí. Y bueno, hay unos cuantos que por ahí, viste, sí toman esa defensiva. Qué impresionante, sí, ¿no? Sí. Y con los arácnidos, ¡ay, qué feos! A mí no me gustan tampoco, pero bueno, pasa exactamente lo mismo. Todo lo que sea cualquier tipo de insecto, arácnido y demás, por intoxicación, obviamente que el decadrón va a ser el retardante por eficiencia de del veneno. Igual hay que recomendarles a los turistas que no metan mano en la mano en ningún huequito. Y piedras, todo lo que, sí, remover piedras grandes. Claro, remueven piedras grandes, entran a pastizales. La idea es evitarlos en lo posible y quizás no hacer. El hecho de hacer ruido es bueno, porque en el mismo sendero es raro también encontrar, porque si hay un sendero es porque siempre hay movimiento, y cuando hay movimiento, y siempre generalmente los bichos se van, pero bueno. Por eso no andar con ojotas, andar con calzado bien cómodo. Recuerden que a la alta temperatura el bicho está más loco. Oh. ¿No? Alicia, claro. ¿Vos vas a dar una recomendación a los turistas con respecto a los fogones? Los fogones. Bueno, él sabría decir eso con el tema de los asaditos, las fogatas que se quieren armar, ¿no es cierto? Porque se vienen para eso. Los chicos generalmente quieren lo primero que quieren hacer. Pero ahora estaríamos en alerta, ¿no es cierto? Y sí. Si bien la temporada de incendio fue disminuyendo muy, muy poco, porque de extremo pasó a muy alto, o sea que no estamos prácticamente en diferencia, las altas temperaturas y los vientos, la falta de humedad, la falta de lluvias, etcétera, dan índices muy altos de incendio, y ante, lamentablemente, el 99% de los incendios son causas humanas. ¿Qué le podemos decir a ellos para que no haya esos accidentes? Y entiendo, que bueno, que extremen las medidas de precaución en cuanto, claro, por ejemplo, los y fogones. Y que avisen, ¿no es cierto? Los números. Es que en realidad sí es cierto, sí, que el hecho de avisar, ya directamente cuando nos avisan, les vamos a decir, por ejemplo, desde el cuartel de bomberos, ¿no? Por supuesto, les vamos a decir, no pueden realizar ningún tipo de fogón en un lugar que no sea controlado. Esto es totalmente a rajatabla. Lo hacen en partes así que no hay, bueno, mucha eso, gente. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. ¿Cómo podemos prevenir los vecinos, digamos, no? Es la preocupación de todos. No, sí, por supuesto, denunciando como corresponde, ya sea a la policía o a bomberos, al 100 o al 101. Al 100 y al 101. Al 100 o al 101. Yo había escuchado de que no estaban las líneas en funcionamiento en este momento. Estamos teniendo problemas con el 481-448. La verdad que ya pedimos, venimos desde Navidad pidiendo el reclamo. No tenemos mucha respuesta todavía. Bueno. Ya pedimos varias veces y varias veces le dijimos que es un número de emergencia. Tampoco tuvimos respuesta. Es que hay graves problemas en la mayoría en las de líneas. En la mayoría de las ocasiones nos está avisando la policía. Claro, eso en las comisarías, por ejemplo, están llegando los mensajitos, estos que se aquejan por esto de que hay humos en momentos de mucho viento y demás. Entonces ellos dicen, no, tienen que comunicarse con bomberos. Entonces por vía de internet, en otra página, ¿no? No. Es el 100 es el teléfono. O sea, la idea es no salir nunca de la línea. Si vos empezás a generar alternativas, y más en los servicios de emergencias, pueden pasar un montón de cosas, vas a tener un montón de números mezclados, y al momento de llamar a una emergencia realmente va a ser difícil, o por ahí no vas a poder tener comunicación, o por ahí se traspapela, o por ahí. La idea es tener un solo número. Ese número tiene que andar, es nacional y tiene que funcionar como corresponde. Y los servicios de comunicaciones nos tienen que dar la respuesta que corresponde. Tengo una pregunta, Esteban, con respecto a los turistas cuando salen sin gorro, no tienen precaución con el tema del calor. ¿Cómo evitar los golpes de calor? Sí, es cierto. Por supuesto que hay muchísima cantidad de deshidratación, de golpes de calor también, que no es lo mismo. Sí. Pero por supuesto que como primera medida, cobertor, ¿sí? Gorra, gorro, no estoy hablando cremas, de que ¿no? sea... Cremas de volumen sí, altos. Sí, totalmente. Protectores solares, por supuesto. Pero siempre estar cerca del agua, lugares frescos, cuidar los horarios a partir de las 13 horas hasta las 16. Sabemos que son horarios totalmente críticos. Y si vamos a algún paseo, bueno, tratemos de buscar un paseo que tenga sombra. Sí, más para los más chiquitos también, que son los que más lo sufren, ¿no? Sí, es. Y la gente mayor también. Y la gente mayor. Sí. Y la gente mayor, sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausita y vamos a hacerte otras preguntitas. No zafás, No zafás. No sé, vamos a ver, eso depende. Bueno, todo depende del ruido que... De una llamadita, depende. Vamos a ver. Vamos a ver. Angie, a ver, jugate con un buen tema.

Hernán, volvimos al aire, señorita Alicia. Y bueno, hablando de linternas, bueno, porque la gente no sabe lo que hablamos cuando... Cuando se apaga la luz. Bueno, dejémosla ahí. Alicia. Sí. No, continuemos. ¿Con Esteban o con Hernán en Coaxil? ¿Cómo? ¿Qué quieren? Ya tenemos a Hernán en la línea. A ver, adelante. Bueno, chicas, ¿estoy saliendo bien? Perfecto, 10/10. Está saliendo perfecto. Bueno, ya estamos aquí en el bañero municipal de Capilla del Monte. Hay mucha gente tomando mate, mucha gente tomando gaseosas. ¡Qué lindo! El día está espectacular. La verdad, que hoy me mandaste el peor lugar que me podrías haber mandado. Hermoso lugar a donde te hemos mandado. Esto es la perdición, mamá. Hay gente tomando algún tipo de bebida que usted sabe que me gusta también, para ir arriba de las piedras. Olvídese, vaya para otro lado. Sí, no, para que no me queda otro. Mira, o sea, es el lugar donde está, vendría a ser el lugar que más llama la atención. Como podrás escuchar de fondo, la banda está tocando. ¿Quién está tocando en este momento? Dame un segundito que estoy llegando, mira, justamente al escenario, vamos a decir. Están tocando en las escalinatas para la gente de Capilla del Monte. ¡Qué lindo! Para que se den cuenta, están tocando arriba de las escalinatas de el comedor de ancianos actualmente, el fondo vendría a ser. Sí. Para aquellos que tienen un poco más de años, en el fondo o en el patio de la pileta del ex Automóvil Club Argentino. Buenísimo, Hernán, escucha. Hay mucha gente. Hay mucha gente. ¿Por qué no vamos, Alicia? Ay, sí. Podríamos, ¿no? ¿Qué están tomando? ¿Cuál es? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Disculpadme, estoy pasando cerca de los parlantes y... El sonido es totalmente agradable, ¿eh? Que se escucha bien, Relájate y disfruta un poquito y relatanos eso que está pasando. No está sonando muy fuerte tampoco, viste, la gente está tranqui. Los muchachos, a ver, sí, están... Sí, es audio, ¿no? La banda ya me parece que está terminando de tocar o ya terminaron de tocar. Pero vamos a ver si podemos hablar con alguno de los muchachos. Sí, por favor. A ver. A ver cómo les fue. Dame un segundito, a ver si puedo ubicar a alguien. Hay un par de remeras por acá de León Audio. Dame un segundo. Hola. Bueno, yo ya me estoy preparando el mate, me voy. Qué lindo. Sí. El cervecito a lo mejor, ¿no? No, a esta hora. Está que buena. Es que esta hora es bien. Alcohol no, por favor, Alicia. Bueno, pero estamos en vacaciones. Sí, bueno, nosotros acá no, estamos, pero... Mira, justamente, acá estamos con una amiga, para que nos separamos un poquito para que se escuche mejor. A ver, dame un segundo, que no sé si estoy saliendo por el otro audio. Se te escucha bien, Para que ambos podamos escuchar exactamente. A ver si... ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Ahí se está escuchando bien, perfecto. Bueno, yo la dejo que te presente ella misma. Es tu amiga, es tu conocida. Por favor. Y es la representante, parece ser oficial de este grupo aquí en Capilla del Monte. Por favor, que se presente. Dale. Ay. Hola. Hola, me parece que esa voz la conozco, ¿eh? Ah, me suena de algún lado, no sé. Me parece que ahí en una radio muchas voces alguna vez me han escuchado. Nuestro oyente, Benata. ¡Benata! Abrazotes, corazón. ¡Benata! ¿Cómo te fue, Renata? Contanos. Ay, bueno, mira, estoy acá exultantemente feliz. Acabamos de terminar de tocar. Un éxito rotundo. Tocamos con lo que es y mucho chi. Con un sonido hermoso que nos prestaron, o sea, como toda la conjugación, todos los planetas se alinearon a nuestro favor y tuvimos una tarde hermosísima para compartir con todas las familias que se acercaron al balneario, un montón, y a disfrutar, a compartir. Estamos, pero así, re contra chocho. Me encanta, Renata, escúchame. ¿Y cuándo van a volver a tocar ustedes? Nosotros, sí. Mucho chi, tocamos el martes en Beer Club. Qué lindo. Y después acá, no sé, acá ya tenemos abierto para muchos otros artistas. Sabes que Capilla del Monte tiene una cantidad de arte impresionante. Me encanta. Y lo que queremos es compartir La posibilidad de que todos mostremos lo que hacemos. Así que bueno, el jueves que viene los esperamos también a la tarde, van a estar Uritorquidas y vamos a ver si algo más, con hip hop, ahí baile de hip hop, con Claudio que tiene el programa en una radio también. Así que estamos realmente exultantes de tener la posibilidad de hacer esto. Muchísimas gracias, Renata. Bueno, te vamos a estar haciendo el aguante. Yo me instalo al lado tuyo y voy a todos lados ahora. Así que muchísimas gracias, Renata. Y bueno, volvemos gracias con... gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes ahí por hacer el aguante. Un abrazo enorme para toda la audiencia y nos estamos viendo prontito. Un beso grande, Renata. Besito, gracias. Chau, chau. Bueno, Joy, cumplimentado. Bueno. Cumplimentado. Hemos dado una vuelta a Terrena, nos atendió de mil amores. La agarré en un momento justo cuando estaba haciendo un conteo de dinero. ¡Qué lindo! Eso me gusta, ¿eh? La molesté justo, así que esta noche podríamos llegar a molestar a Renata. Me encanta, sí. Ya voy cambiando los planes. Bueno, escúchame. Los dejo, digan con ahí con Esteban, que creo que no han terminado todavía, ¿no? No, acá está cebando mate, Esteban, así bueno, que... Bueno, dale. Yo les llevo los tiempos, ya me voy a juntar con algún turista para que te cuente cómo... ¿Algo lindo para contar por ahí? ¿Algo que esté pasando que te llame la atención, Hernán? Si hay algo que me llame la atención sí, aquí... Sí, algo lindo. Mira... Te lo pido por Dios. No quiero llegarme cerca de la pileta, la verdad que... No. Volvete. No. Volvete porque... ¿Hay alguna? Sí. Bueno, listo. Hernán, volvemos con vos en breve y bueno, muchas gracias y bueno, en un ratito nos estamos hablando. Dale, estoy con ustedes. Adiós. Bueno, me parece que Hernán no vuelve. No. Se quedó allí, me parece. Qué bueno. 5 de enero estamos, Día de Reyes. Pero qué lindo que haya tantos turistas, la gente esté disfrutando. Sinceramente, hace mucho no veía Capilla de esta manera. Y me alegro mucho, y bueno, seguiremos con los móviles para ver qué nos pueden contar los turistas, así que en breve con Hernán y continuamos acá con el señor Esteban Verón, que nos va a dar unas recomendaciones sobre accidentes domésticos. Bueno, la idea es que lluevan las preguntas, pero vamos a crear los... Están lloviendo las preguntas. Vamos a crear los accidentes. En realidad, no estamos si con la el montaña tema no móvil, viene a Mahoma. Que el móvil esté así no quiere decir que estemos todos así, ¿eh? No llueve. La idea es que, bueno, sí. Tengamos unas actuaciones ya conscientes para poder tomar... ya sea para el turista y para la gente del pueblo, ¿no? para ambos públicos. Sabemos que, bueno, en cuanto al turismo, a ver, conciencia un poquito en las noches es lo que primero que voy a pedir. Porque creo que si bien uno viene a relajarse y demás, también hay que saber que acá hay una comunidad viviendo, hay un pueblo que se está desarrollando en sus actividades generales, en sus actividades normales, y bueno, la noche yo entiendo que llama para hacer un montón de cosas, pero quizás el turista cuando viene, más la gente joven, ¿no? Como nosotros, por supuesto. Sí, dijiste jóvenes que... y me miraste, claro, no sé, claro, me sentí identificada. Somos jóvenes. Bueno, tomar un poco de conciencia, porque más que nada en estas temporadas solemos ir a accidentes que, bueno, sí, es gente que por ahí viene de afuera o por ahí también es de acá, pero la mayoría sí es gente turista. Entonces, bueno, tener cuidado el nivel de alcohol que se toma, que en realidad no se tiene que tomar alcohol, es tolerancia absolutamente cero en toda la provincia. Me parece muy bien. El que conduce no maneja, el que conduce no bebe, el que bebe no conduce. Bien. Y pues bueno, ¿un conductor asignado o en conductor un grupo? Asignado, como corresponde. Pero bueno, largos viajes también crean cansancio, descansar lo apropiado, no intentar exigirse más de lo que uno puede. Recuerden que pueden llevar familias a derriba, uno es responsable, el que está al volante es responsable de la gente que lleva dentro del auto. Y bueno, es importante que tomen en cuenta eso, y no solamente eso, sino que es responsable de la seguridad del otro que viene de frente, de atrás o de al lado, ¿no? Porque hay un montón de familias que están en juego. Velocidades y cascos, ¿no? Sí, totalmente. Velocidades máximas permitidas. Y si se puede, menos también. Estamos de vacaciones, disfrutemos el viaje. Sí, hay que relajarse, ¿no? A ver, es como que yo comprendo que uno quiere llegar rápido al lugar, quiere tratar de decir, voy a hacer el máximo tiempo posible para disfrutar. Y sí, pero final, llegas más estresado también. Sí, llegan más tensionados, cuesta más desestresarse. Y ese tiempo que ganaste al final lo terminaste perdiendo más. Entonces, lleguemos seguros, lleguemos con la familia, lleguemos con todos los que queremos, disfrutemos y bueno, pasemos unas lindas vacaciones más en Capilla del Monte. Con respecto así a la ingesta de acercarse el turista a cualquier río, ¿qué recomendaciones nos das con el agua? Tener cuidado, claro, bueno, ojo con eso. El agua, por una cuestión lógica, no es lo mismo el agua tratada, potabilizada, por supuesto, a la que estamos acostumbrados, que el agua directamente del río. El agua del río, por lógica, es mucho más pesada, si bien, por supuesto, que es natural. Claro que sí, toda agua es natural, salvo que no sea servida, ¿no? Por supuesto, sí. Pero toda el agua que caiga de montaña, sí, es cierto que no tiene el tratamiento al que estamos acostumbrados. No quiere decir que sea mala, simplemente que los minerales están mucho más concentrados y que por una cuestión lógica, al estar nosotros acostumbrados a un agua que está rebajada en minerales, y bueno, la vamos a tomar, la del río, y no nos va a caer bien. Es muy probable que haya algún tipo de bacteria, es muy probable que quede sin sonido. Acá estoy, volví. Ya está. Ahí está. Es muy probable que, bueno... como que nos caímos en un pozo. Sí, es como que en algún momento algo pasó. ¿Y ahí se escucha bien? Sí, yo no te escucho a vos, Angie, ¿eh? Sí. Estoy con el micrófono bajo. Ah, bueno. Está out. Así perdón, estamos. Esteban, perdón. Bueno, el tema de tomar agua del río, ya le digo, no solo para los turistas, sino para nosotros también, guarda. Para nosotros también, tenemos que tener esa precaución. Es muy pesada el agua y, bueno, sí, nos va a dar lamentablemente un cuadro ya con intoxicación, en los cuales, bueno, va a producir gastroenteritis y demás. Y no automedicarse tampoco. No automedicarse jamás. Sí. No automedicarse jamás, porque hay cantidad y cantidad de patologías que podemos estar desconociendo, y uno dice es una fiebre y se toma una Novalgina, y en realidad, al fin y al cabo, resulta ser que era alérgico a la dipirona, que la dipirona justamente es el componente de la Novalgina, hicimos macana y encima era otro cuadro y lo tomamos como otro. Y bueno, ante cualquier duda, al hospital municipal. Al hospital municipal, como corresponde, claro que sí. Hay médicos disponibles para estas situaciones. Por supuesto, sí, sí. Corta la bocha. Sí, corta la bocha. Bueno, Esteban, la verdad que me encanta cuando venís. Bueno, me voy con, gracias. Sí, me voy con mucha información. Me parece muy útil para la época de turismo, inclusive para la gente que vivimos acá en Capilla del Monte, porque por ahí nos puede suceder lo mismo, nos descuidamos, estamos mucho tiempo al sol, comemos algo en descomposición, sí. Y bueno, hay que tener los recaudos necesarios para pasar una buena temporada, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y hay algo importante que quiero destacar. Por favor, cuando vayan en paseos, y más con familias, con nenes y demás, hay muchos paseos que nosotros estamos acostumbrados, quizás el dique Los Alazanes, Huertas Malas, que no es un lugar fácil para llegar, Cerro Vitorco y demás. Es una dificultad muy alta. Háganlos, por favor, con guías habilitados. Sí. Para eso está la Secretaría de Turismo. También en el cuartel Bomberos Voluntarios van a encontrar guías habilitados, pero para eso está la Secretaría de Turismo, para ofrecerle la cartilla de los guías habilitados. Yo comprendo que por ahorrarse quizás unos pesitos, uno piensa, bueno, no, pero vamos por el río y nada más. Y no es así. Acá el río tiene muchas bifurcaciones, nos podemos perder enseguida y pasa todo el tiempo. Y la familia va a pasar un muy mal momento. Sí. Entonces, por favor, siempre con guía, la van a pasar muy bien. No solamente eso, sino que el guía les va a hacer conocer la zona, les va a hacer conocer cada una de las historias y de los lugares y de absolutamente todo. Realmente tenemos guías profesionales muy, muy bien predispuestos y realmente les va a hacer pasar un muy lindo momento. pero siempre con un guía. Tratemos de que siempre se venga con un guía, porque nos vamos, nos perdimos y después, chau. Exactamente, bueno, escucharon, ¿no? ¿Escuchaste, Alicia? Perfecto. No te vayas Esteban sola. Esteban Verón, ¿no? Sí, sí. La verdad, nos dejás tranquilos, la gente ya informada. Yo creo que desde este momento, creo que ya tienen muy en claro de que Capilla del Monte se está ocupando, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Es cada vez ocuparse más, no solo en el ámbito de salud, sino en emergencias, coordinación de emergencias y demás. Vamos a traer mucha más información y empezar a armar algo más. Aparte, recién empieza el año. Recién empieza. Vayamos despacio como cuando manejan. Sí. Bueno, muchas gracias. Te esperamos cuando quieras. Bueno. Prometo hacerte preguntas. Bueno. Preguntas. Si no los invento, los accidentes, no te hagas problema. Bueno, muchas gracias, Esteban. No, y bueno, vamos a la pausa. Hijo, mirá que tenés que ordenar la pieza, ¿eh? Espera, mamá, mañana lo hago. Mejor hacelo hoy, porque mañana es muy lunes. Todos los domingos de 19 a 21 horas. Por favor, escúchanos. ¿Qué? Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe. Volar.

Desde Capilla del Monte, 98.1 FM, una radio, .org.ar, si te querés comunicar con... Sí, y una radio, muchas voces, estás transmitiendo. Queremos saber cómo está el tiempo, Joana. Y el tiempo está lindo, 26 grados en este momento, son las 8 de la noche con 2 minutos... Y bueno, para mañana se esperan lluvias. ¿Asado? No. No, asado no. Bien. Tarta, ensalada, todo dentro de casa. Bien. Para el lunes, 24 grados. El martes, 28 la máxima. O sea que vamos a tener lindos días. El lunes, martes y miércoles. Ya jueves y viernes, me parece que vamos a tener que quedarnos adentro. Películas. Películas. Pochoclos. Pero la lluvia es hermosa, gente. Aparte, hace falta más lluvia para que se sigan llenando los ríos. Y aparte que no es que llueve las 24 horas. No, es verdad, es verdad. Llueve, cae unas gotas y ya está. Bien. Bueno, Angie, ella sí. Me parece... Toda la semana bien. Hermosa. Me estás arruinando la semana, fantástica. Angie. No, que mañana es muy lunes. Es verdad, mañana es muy lunes. Y yo no trabajo mañana. Me tomé un franquito. Pero bueno, estamos esperando a nuestra invitada. ¿Quién que es? La voy a anunciar cuando esté llegando porque sí, estaba en el río. Me parece que ahí están llamando. ¿Hernán será? Sí. A ver... Se cortó. Bueno, hablando de lluvia que se corta. ¿Qué podemos hacer, no? Los turistas que se están acercando a Capilla del Monte, les damos la bienvenida, ¿no? El tema es con los niños. ¿Qué hacemos los días de lluvia? Como que no hay muchas alternativas, ¿no? No sé, buscar juegos, pasar más tiempo con la familia, no sé, deme una idea, usted con niño, ¿qué haría? Paseando por los caminos, los senderos. Sí, que es muy lindo. Qué lindo, llevarlos al paraíso, con unas viandas sí, ricas. Sí, me gusta, una milanesa ahí en un tupper. ¿Estamos con Hernán al aire? ¿Hola? Sí, soy. Sí, decime. Bien, estamos saliendo clarito, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Correcto. Bueno, yo, escúchame, para tirarte un datito más, estoy acá con los chicos de la recepción del bañero municipal, como para que te tiren algunos datos y que tengan alguna información sobre cómo está funcionando el bañero municipal. Me encantaría. No quise molestar turistas porque la verdad que están todos demasiado relajados. Qué y bueno. Le tienen un poco de resquesor, viste, a hablar en radio, viste, por ahí la consulta. Por ahí la consulta molesta a veces. Bueno, hay que respetarlos entonces. Pero bueno, sí te voy a dar algunos datos administrativos. ¿Qué es lo que está sucediendo este verano aquí en Capilla del Monte, aquí en el bañero municipal? Dale, adelante. Bueno, ahí te paso con el certificado. ¿Quién? El certificado en recepción municipal. ¿Cómo se va a presentar? Mira, te lo dejo así nomás a las claras. ¡Ah! ¡Qué intriga! Bueno, ¿con quién? ¿Somos compañeros o no somos compañeros? Exactamente, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Cuello Nicolás. Cuello Nicolás. ¿Qué hace usted por ahí? ¿Usted está trabajando en turismo ahora? No, ahora estoy trabajando acá en el camping. Bueno, pero ¿no depende de turismo? Sí, en parte de turismo. Contame, ¿qué cantidad de turistas han arribado ahí al balneario municipal? ¿La cantidad de personas? Sí. Aproximadamente hoy a la tarde estuvimos alrededor de las 300, 400 personas. Impresionante. Solamente lo que es en la zona pública donde están las piletas y la zona del río. Bien, qué lindo. Hace un montón no se veía, ¿no? Tantos turistas en Capilla del Monte. ¿Cómo? Que hace un montón no se veían, tanta cantidad de turistas. Sí, la verdad hace bastante que no se veía tanta cantidad de turistas y aparte más en la primera quincena de este mes, así que... Sí. Es bastante, bastante lindo ver. ¿Tienen algo programado desde el balneario municipal hacia los turistas o solo usan, o sea, se basan en el cronograma que presenta turismo durante todo el mes? No, más que todo es el programa donde trabaja todo turismo ahí. Bien, bien. ¿Y tenés muchas reservas para el resto del mes? Para lo que es este mes y el segundo mes, sí, más o menos estamos rondando entre las 15 y 20 reservas. Sí. Pero en esta semana solamente. Y siguen llamando más que todo para reservar para el próximo mes. Qué bueno, porque antes normalmente en febrero bajaba mucho la cantidad, ¿no?, de turistas. Y, sí, la verdad sí. No se trabajaba mucho en febrero. Qué lindo. La verdad que es una muy buena noticia y esto nos sí, encanta, sí. ¿No? Porque... aparte reactiva todo lo que es el mercado interno de Capilla del Monte y bueno, aprovechar los paisajes que ofrece Capilla del Monte. Y bueno, muchas gracias Nicolás, te agradezco tu ratito que nos dedicaste y bueno, contá con nosotros para cuando quieras informar los eventos que presenta la municipalidad, turismo, asimismo el balneario y gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Alicia, estoy muy contenta con todo lo que está pasando en Capilla, toda esta movida. Y como estoy contenta, decime tu signo. ¿Cuál es tu signo? ¿Mi signo? Sí. 5 de diciembre. ¿Qué decís? ¿Y puede ser Sagitario? Es Sagitario. Bueno, te voy a leer el horóscopo del día de hoy. Dice, ejercitar tanto tu cuerpo como tu mente te aliviará de tensión y de paso te lo pasarás bien. Serás un buen organizador de fiestas y actividades. Cuidarás los detalles. Vas a hacer una fiesta y no me invitaste. ¿Sabés qué? Uy, me descubriste. Pucha. Ups. Angie, ¿de qué signo? Escorpio. Ah, el mejor. Yo también, Escorpio. A ver, vamos a leer qué dice de Escorpio. Este domingo estarás... Esto para mí lo editaron recién, porque dice, este domingo estarás en compañía de personas muy interesantes y agradables. Ha visto. Que te asegurarán buena conversación y estarán predispuestos a pasarla todo lo bien que puedan. ¿Viste? Lo hice justo. Mira, justo. Vos también tuviste compañía. Muy buena compañía. ¿Quién es la compañía de ustedes? Contame, ¿con quién estuviste, Angie, recién que alcanzaba a ver? Recién vino mi madre. Mamá, qué lindo, mamá. Y mi hermano a visitarme. Qué lindo. Bueno, y ahora se están yendo para la plaza. Sí, porque está Rally Barrio Nuevo. Quieren ir a ver a Rally. Se quedaron escuchando el programa, se divirtieron, bailaron unas cumbias. Mi mamá tiró unos pasos acá. Sí, wow. Yo veía unas manitos ahí. Lo que pasa... Sí, es muy bajita mi mamá. Sí, pero como no yo también alcanza. Yo también soy bajita, veía unas manitos, ¿no? Pero dije, bueno, por lo menos la está pasando bien.

Hoy es domingo, mañana es muy lunes. Sintonizanos en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. Bueno, volvimos y tenemos una invitada de lujo. Podría decirse que para mí es una representante femenina, pero modelo en mi vida personal fuera de la radio. Ella es la señorita Julia Giuliani. Y ella nos va a contar qué está haciendo por Capilla del Monte y se va a hacer presente acá. Y se está haciendo presente acá en una radio muchas voces en la 98.1. Bienvenida, Julia. Mira, mira, escuchá los aplausos, bien. Los aplausos. Muy bueno, todas mujeres haciendo radio, en capilla de vacaciones unos días, pero bueno, la militancia la tomamos como una elección de vida, así que bueno, también apoyando y acompañando un poco el proceso de Ate en Capilla, charlando un poco, bueno, con Joa, mañana con otros compañeros y compañeras, porque bueno, para eso estamos. Esto ya te metes una vez y después es difícil me consta, salir. Me consta. Contanos, Julia, ¿cuál es tu función? ¿En qué sector perteneces de Ate? Bueno, todo lo, como si yo no te conociera. Bueno, yo soy de Río Cuarto, trabajo en la municipalidad de allá hace 15 años en un ente que es como acá, como EMOS, es Ente Municipal de Obras Sanitarias, en la División de Prensa y Comunicación. Soy comunicadora y productora y realizadora de medios, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Interesante. Madre de dos niños, una niña de 4 años y Simón de 2. Y bueno, milito desde los 17 años, tengo 35, así que ya más de la mitad de mi vida militando. Empecé en una cuestión sobre todo barrial, porque bueno, yo por suerte siempre pude que mis viejos nos garantizaran el pan y la comida, pero 4 cuadras de mi casa había necesidades y empezamos ahí en el barrio Hipódromo, en Río Cuarto, en el oeste de nuestra ciudad, con un centro comunitario que todavía está en pie. Ya lleva más de 10 años la barriada y bueno, y empezamos eso porque no podía ser ajena a la realidad que me rodeaba, ¿no? Bueno, además toda una familia, mi papá y mi hermano también, siempre dentro de la CTA. Y bueno, y este año que pasó, en el 2019, yo siempre pertenecía a ATE de la seccional de Río Cuarto como secretaria de Comunicación y Prensa. Y en este 2019, en el marco de las elecciones que se desarrollaron el 7 de agosto en todo el país, sí. Nuestro sindicato creo que es modelo, más allá de que a veces tenemos críticas hacia adentro y discusiones que se dan. Bueno, pero es parte del crecimiento. Del crecimiento y de la construcción, ¿no? Sí. En esto de que, bueno, que es un sindicato que es democrático hacia el interior, en esto de elegir a sus representantes. Nosotros en Córdoba tuvimos 5 listas, la nuestra fue la ganadora, en donde Federico Giuliani es el secretario general hoy de ATE en toda la provincia, y yo acompañando desde la Secretaría de Comunicación y Prensa, que bueno, es donde me formé profesionalmente y desde donde siempre milité, ¿no? Impresionante. No, la tengo de referente porque para mí es un ejemplo. Gracias. Con respecto a cómo lleva. Mujer, ¿no? No, y no solo por eso, yo veo cómo milita, sus hijos, todo su familia, cómo la apoya. Para mí es realmente un ejemplo. Y bueno, contanos. ¿Por dónde podemos abordar? Porque es como que te tendría acá hasta las 12 de la noche, Julia. Pero no que te tengo que ir a ver el rally. Sí, sí, sí. Me matan. Contanos más o menos con respecto a lo que... A ver, tírame un pie porque no me salen los nombres. El destrato del trabajador. Sí. La trabajadora, obvio. Sí, yo creo que sobre todo en la cuestión de los estatales, bueno, y más quienes somos municipales, en esta rama, en este... qué sé yo, que está el trabajador nacional, el provincial y el municipal, siempre los municipales y las municipales, digo, nos llevamos la peor parte, sí. Cobramos salarios muchas veces en negro, con condiciones laborales que no son las óptimas, nos pagan, yo le contaba a Joana, en Río Cuarto, nosotros por hijo nos pagan 240 pesos, o sea, hemos quedado muy atrás mano y la cuestión de del destrato se da en esto de cómo los medios hegemónicos han sabido imponer una imagen de nosotros, de que somos los ñoquis, y entonces en ese contexto sí. La gente viene y te apura de que yo te pago el sueldo, y no es así. O sea, yo a mi trabajo lo asumo con responsabilidad, hago de 7 a 14 horas, cumplo un horario, cumplo mis tareas. Tenemos responsabilidades, y en ese marco yo creo que quienes hoy ocupan cargos dirigenciales en los municipios, en la provincia, en la nación, tienen que considerar que quienes llevan a cabo las políticas públicas que los gobiernos definen en cualquiera de estos estamentos, del partido político que sean, quienes la garantizan son las trabajadoras y los trabajadores. O sea, sí. No podría haber un plan de vacunación en Capilla del Monte, imaginándolo, sin tener a las enfermeras, las compañeras que trabajan a diario en el hospital, o un operativo en verano sin tener a los compañeros que garantizan el tránsito. Sí. Digo, entonces, si quienes hoy tienen esos cargos de conducción, que fueron elegidos, digo, intendentes, gobernadores o quienes sean, no tienen en cuenta que nosotros somos importantes y que por eso merecemos a igual tarea, igual salario también, me parece que esas políticas públicas siempre van a ser, digamos, o no cumplidas o cumplidas a medias si los que laburan a diario no tienen garantizadas las condiciones mínimas, ¿no? ¿Por qué cuesta ver a la mujer en el poder? Y bueno, yo creo que hay, además de una cuestión cultural y de que hemos sido todas criadas en un contexto patriarcal y en donde nos imponían, sí. En donde yo tenía que levantar la mesa en mi casa, pero si estaban mis dos hermanos varones, ¿por qué no la levantan ellos? Exacto. Yo tuve la suerte que mi mamá se era como bastante rebelde, entonces en ese marco yo aprendí a rebelarme también, sin que mi vieja sea militante ni nada de eso. Yo, por ahí, nosotros somos la excepción a la regla, porque en Río Cuarto, por ejemplo, la compañera que hoy es secretaria general es mujer. Y en ATE, Río Cuarto, la mayoría somos mujeres. Entonces, es como que le metemos nuestra impronta, nuestros compañeros se tienen que bancar los chicos corriendo alrededor, porque tenemos que ir, sí, a las reuniones con los chicos. Pero bueno, yo creo que hay todo un cambio, digo, más allá, cambio, sí, del feminismo, que por ahí algunos solamente lo visibilizan con la cuestión del tema de la legalización del aborto como una cuestión de salud pública. Hay una cuestión que también muchas veces nosotros tenemos que romper ese techo de cristal que nos quieren imponer, por ejemplo, hacia nuestras propias organizaciones, ¿no? Yo te contaba ayer, yo en mi casa, cuando me dijeron, bueno, te proponemos para ser secretaria de esto, sin saber si íbamos a ganar o no, yo el primer lugar que lo hablé fue en mi casa con mi compañero y mis hijos. O sea, durante 4 años van a tener que bancar que yo la mitad de la semana esté en Córdoba, o si hay un conflicto, sí, en algún lado no esté. Pero bueno, me paré ante eso y ante esta responsabilidad que hoy asumo, porque como dije recién, para mí no es un sello solamente, sino que yo elegí la militancia como un modo de vida. Por eso hoy, en plenas vacaciones, volviendo, sí, del río, estoy acá. ¿Tu familia, tu contención? Mi familia, sí, es mi trinchera. Yo, sí, siempre digo eso. Mi familia es mi lugar y en el que vuelvo y desconecto un poco y recargo pilas para salir de nuevo con todo, ¿no? Pero bueno, hay que romper ese techo de cristal. En ATE, nosotros, las mujeres, somos el 56% de las afiliadas. Entonces, bueno, si nosotras no empezamos a empujar y dar esos debates que son necesarios, por más que hay muchos compañeros que se oponen, digo, estamos hablando de ATE, que es un gremio combativo, que está en la calle, pero hay que darla. Y también porque hay compañeros que fueron criados con toda esta cuestión cultural de que el hombre tiene que estar, y nosotras tenemos que estar ahí dándolo. Y bueno, yo creo que ATE en eso y la CTA también han dado claras muestras de revolucionar el ámbito. Nosotros tenemos un protocolo de violencia de género hacia adentro de la organización. Si hay algún compañero que se zarpa o que sea, ese compañero tiene que ser expulsado, desafiliado, ese compañero no puede pertenecer más a nuestra organización. Y después estamos ahora en mayo de este año, se va a dar la discusión para revertir el estatuto, en donde no queremos ser más el cupo para llenar las listas. Exacto. ¿Sí? Es 50 y 50. Yo no quiero ocupar cargos de acción social, todos cargos que siguen siendo con un rol maternal, protector. Tiene razón. Yo quiero estar en la secretaría gremial, sí, quiero estar en los conflictos, en las audiencias con los intendentes. Entonces, bueno, esas son peleas que tenemos que dar nosotras también hacia adentro de la discusión. y doy fe en todos estos años que llevo ya dentro de ATE que los ámbitos existen, se plantean y bueno, y tenemos que aprovechar esas instancias democráticas para dar ese tipo de discusiones, ¿no? En Capilla del Monte, por ejemplo, me toca la función de ser delegada junto a otra compañera, Laura González, y el delegado Horacio Ruiz. Puedo decir que por suerte no pasa eso. Creo que nos hemos impuesto con total libertad. Sí hay discusiones, pero eso no pasa. Yo creo que Capilla del Monte en ese sentido es más abierto, ¿no? Sí, yo por lo poco que las veces que he venido a Capilla cambia, por ejemplo, cuando vas a un pueblo sojero en el sur de Córdoba a organizar trabajadoras y trabajadores que ven como que el intendente te hace un favor cuando te dan un aumento de sueldo. No, no te está haciendo un favor. O sea, son derechos conquistados que costaron sangre, sudor y lágrima y que, o sea, el intendente los tiene que cumplir. Digo, hay otra visión, hay otra perspectiva. Bueno, acá hay mucha gente que es de afuera, que viene de grandes ciudades. Digo, hay otro contexto que lamentablemente no se dan en un montón de localidades de la provincia. Y me parece que la pelea es esa, ¿no? Es seguir ocupando los lugares, digo, porque si nosotras no estamos, viene otro y los ocupa. Estar nosotras y dar esas discusiones, esto de cuál es el rol nuestro, de que se tenga en cuenta esto, las mujeres que militamos, trabajamos y además tenemos hijos, cumplimos un rol reproductivo, digamos, sí, sí, sí. Que dentro de esas organizaciones se tenga en cuenta, incluso... Nosotros en Río Cuarto se ha logrado el Consejo Deliberante, a través del Consejo Deliberante, generar que en los espacios municipales haya lugar para los niños. Sí. Que se haya en un dispensario, que haya una sala con sí. cuatro rompecabezas, por lo menos, para tener en cuenta también a nuestros niños, a nuestras niñas. Claro. Para contenerlos y para que esas madres, digo, no sea una tortura tener que ir a vacunar a tu hijo, esperar 3 horas para que te lo vacunen, tener un espacio, digo... Bueno, es una buena propuesta para Capilla. Sí. ¿Eh? Bueno, se la hacemos a Federico Fumiato, se lo vamos tirando que vea los espacios públicos municipales que estaría bueno propiciar ese tipo de lugares para los chicos, ¿no? Me gustó el derecho conquistados. me quedé con eso. Es que son derechos, o sea, cuando uno va paritaria, una instancia paritaria, ¿por qué? Porque sobre todo en los lugares chicos, Joana, sí. Trabaja en la municipalidad, yo le decía, mi jefe vive, la oficina está a 2 puertas de la mía, se crió en mi mismo barrio, vive a la vuelta de mi casa. O sea, conozco a su compañera, jugábamos cuando éramos chicos, digo, por ahí en el Estado Nacional es otra la dinámica, en los municipios no, porque con esa gente o juegan al fútbol, o tomas mate, o te lo encontrás en la pileta, o en el barrio, entonces muchas veces te dicen, bueno, les vamos a dar el bono navideño, como un favor. Yo no te estoy pidiendo ningún favor, es un derecho, la Constitución Nacional dice que mi salario tiene que ser por lo menos cumplir con el mínimo vital y móvil, nosotros como trabajadoras y trabajadores tenemos que conocer nuestra historia y saber que hoy que nosotros podamos cumplir jornadas laborales de 7 horas, de 8, depende de los municipios, que tengamos salarios dignos, no es por la bonanza de que el municipio está bien o por la buena voluntad de un intendente, sino que es porque nosotros, qué sé yo, durante la dictadura perdimos a 30.000 compañeros y compañeras, ¿no? Hubo muchas luchas que se dieron que nosotros tenemos que conocerlas para ser conscientes de que las cosas que hoy tenemos y las cosas que podemos lograr vienen por algo, ¿no? Hay un compañero nuestro, Víctor de Génaro, que él siempre dice, la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va, ¿sí? Entonces... Yo hoy me incorporo militar, bueno, atrás mío pasaron un montón de cosas y yo tengo que ser consciente de eso que pasó, ¿no? Lo que nos sucede últimamente es que la gente, sobre todo las mujeres, por eso yo creo que hay que interiorizarse en el tema, tienen miedo de afiliarse porque van a decepcionar al jefe. Yo, bueno, trato de explicarle con mis palabras de que es un derecho afiliarse, es un derecho constitucional poder afiliarse. Y no es que uno le está faltando el respeto al jefe, simplemente que hay una institución detrás tuyo que te va a ayudar en caso de que te suceda algo. Por eso es como que tendríamos... Pero a lo mejor tienen miedo de perder el empleo. Espero... ¿Cómo puede hacer esa persona? ¿Quién les puede contener y explicarles a ellos? Yo creo que lo primero es tomar conciencia. A ver, que mi jefe se ofenda, bueno, es problema de mi jefe. Mi jefe a mí no me pregunta qué si se puede afiliar al Partido Radical, al PJ o el que sea, digo... Y en esto que yo digo, mi familia es mi trinchera, bueno, esa compañera, ese compañero tiene que saber que sus derechos no se los va a garantizar su jefe, se los va a garantizar la organización sindical, que es una herramienta para defender el llevar el pan todos los días a tu casa y que tu familia no le falte salud, posibilidad de ocio, de irse de vacaciones, de pagar un alquiler o de tener una casa propia. Y que los que son funcionarios pasan, nosotros quedamos dentro del Estado municipal. De eso hay que ser consciente, o sea, con suerte estarán 4 u 8 años, pero nosotros seguimos y seguramente si ya sos planta, tu vida, digo, laboral va a culminar en ese mismo lugar, vas a cumplir los años que necesitas para los aportes y te vas a jubilar ahí. Ahora ellos se van, digo, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Primero esto, pensar en la familia de una, ¿no? Yo siempre pienso en eso, yo... A veces me pasa, yo mi jefa, además de ser mi jefe, es mi amiga, o sea, sí. Y a veces sí molestan algunas cuestiones, esto de lo sindical y qué sé yo. Ahora, yo no sé si ella va a salir conmigo el día de mañana, si a mí no sé, echarme no, porque ya estoy planta, salvo que pase algo, pero digo, quienes me van a estar acompañando, además de mi familia, van a ser mis compañeros y compañeros de mi organización sindical, ¿no? Pero por eso tendríamos que... O sea, tendría que tomar conciencia de que es algo bueno, no es algo malo, porque está muy está mal visto, para obvio, para la gente que no le conviene que se afilien. Pero bueno, vamos a darte un descansito, Julia. Dale. Vamos a ir a un tema. ¿Con qué nos sorprende? Vamos a ver con qué nos sorprende Angie. Ella tiene el tema siempre. Eso fue una introducción. Palpitando el verano se llama. Bueno, estamos al aire, estamos en comunicación con el señor Oscar Amante, director de Cultura. Buenas tardes, Oscar. Dame un segundito, Joy, que todavía no le pasé el micro. Bueno, un segundito, Hernán. Justamente seguimos dando vueltas por Capilla del Monte, seguimos presentando gente, seguimos presentándote encargados, cómo está el movimiento en Capilla del Monte. Y él es justamente una de las personas más capacitadas para comentarnos qué es lo que está sucediendo en este momento sobre Capilla del Monte. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te vas hoy? Hola, Oscar, buenas tardes. ¿Cómo te trata el día de hoy? Bueno, un día bastante, vamos a decirlo, movidito, por suerte, cuando uno tiene... A veces pasa esas cosas en nuestro pueblo, ustedes lo saben. O no pasa nada, pasa todo junto, sí, ¿no? Sí, sí, sí, Capilla es así. Contanos... Hoy tenemos la presentación de Radio del Renuevo. Sí. En la cercanía de la plaza principal de Capilla del Monte, y a la vez tenemos el Día de Reyes, ¿no? ¡Qué lindo! Y como se viene festejando desde hace 5 años, ya de manera conjunta con el Rotary Club y la Municipalidad, sí. Bueno, ya hay un montón de chicos agolpados acá en las escalinatas de turismo para recibir a los Reyes Magos, entregar su cartita, sacarse la foto y llevarse unas golosinas. ¡Qué lindo, Oscar! Supongo que bueno estarás ahí en medio de los chicos, ¿no? No, yo estoy esperando después para dejar mi cartita personal. Contanos, Oscar, así en breve, ¿qué tienen programado para enero desde la Dirección de Cultura? Bueno, la Dirección de Cultura, nosotros para enero tenemos algo que hacía rato que no pasaba en Capilla del Monte, vamos a poner en marcha de vuelta el teatro de Muñoz. Mañana en las trasnoches va a haber un espectáculo que viene directamente de Carlos Paz, a cargo de un grupo de transformistas. Bien. El día martes va a estar el espectáculo de Teruel, repite el día miércoles Teruel también con su espectáculo, un espectáculo que ha sido reconocido con el premio Carlos y con la estrella, la estrella de mar, que se da en Mar del Plata. Bien. Y también fue reconocido por La Voz del Interior, así que es un muy buen espectáculo. Pero mañana lunes a las 21 horas, sí, acá en las escalinatas de la Dirección de Turismo, vamos a empezar con una programación que va a ser todos los lunes, que se llama El Almacén del Humor, Humor Cordobés. Y la primera que va a estar es Gladys Troimonte, una persona conocida por todos, sobre todo sí, por en televisión, ¿no? Qué bueno, Oscar. Y sabés que estábamos recalcando, bueno, estuvimos recalcando todas las dos horas de programa. Qué lindo que está Capilla, cuántos turistas, y hace tanto que no se ve esta conglomeración de gente, ¿no? Sí, hablábamos un poco de eso, nos sorprendió sobre todo la semana de las fiestas, ¿no? Entre el 21 y el sí, día 2 de enero hubo muchísimo movimiento en Capilla, y por suerte se sostuvo, ¿no? Así que bueno, esperamos que tengamos una buena temporada, es necesario por el esfuerzo que se ha puesto, y sobre todo por la necesidad que tenemos quienes tenemos la responsabilidad de dirigir algunas cosas en Capilla del Monte, de poder dar respuesta no solamente al turista, sino también al vecino de Capilla, que aprovecha también esos espectáculos, ¿no? Me encantó, me encantó. No podría venir de otra persona que no sea Oscar Amante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Y, bueno, reitero la invitación para sí, mañana. Los espectáculos en el sitio Enrique Muñoz son La Gorra. Buenísimo. Muy bien, te agradezco bueno, mucho por tu tiempo. No, por favor, al contrario. Y contá con nuestro espacio para promocionar los eventos, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias por estar presente. Muchísimas gracias, hasta luego. Y vamos a traer algo para ustedes a los Reyes. Bueno, gracias, gracias. Chao, un beso, gracias. Triste, louco, mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo Ali. Bueno, vamos cerrando un poquito, ¿no? La idea esta. Te quería preguntar el tema de cuál es el límite para estas mujeres, ¿no? ¿Cuál sería el agravante o que ellas pudieran decirte, mira, tengo esto, que siento la agresión? Y yo creo que es cuando una se siente, qué sé yo, acosada, que te coartan, digo, desde lo laboral, las posibilidades de crecer profesionalmente o en tu carrera administrativa dentro de tu trabajo. En las organizaciones, digo, cuando no te permiten ocupar lugares en donde hay toma de decisiones. La violencia no es solamente física, también es psicológica, es económica y simbólica. Hay un montón de cuestiones, hay una cuestión muy subjetiva también en esto de que a lo mejor hay compañeras que no lo toman, pero que el con quien vos convivís a diario te maltrate o te diga tráeme, llévame, a lo mejor es, ya está naturalizado, y para mí no, para mí eso ya es una forma de maltrato y de violentarte, ¿no? Nosotros en ATE tenemos la posibilidad y tenemos un departamento de género a nivel nacional en donde se toman todo ese tipo de denuncias para tratar de contener, de acompañar. ¿Cómo abordan eso? Y hay un equipo interdisciplinario. Bien. Que la idea es que cada provincia lo replica y después cada seccional, ¿sí? En donde te acompaña desde el asesor legal que vos tenés en tu seccional hasta, qué sé yo, podés, una psicóloga o las mismas compañeras. Digo, nosotros, por ejemplo, estamos luchando para que simplemente, que ya en Rosario se logró a través de ATE, el tema de la licencia por violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas veces hay compañeras que sufren violencia de género por parte de sus parejas, entonces ahí nomás clavan carpeta psiquiátrica. Y eso a vos, tu legajo te lo mancha, porque el día de mañana te ven y dice, no, esta hace 3 meses que no viene, ¿qué pasa? Bueno, no, la licencia por violencia de género es otra instancia, es otra cosa en donde esa compañera, esa trabajadora no es la culpable de la situación, sino que es una víctima, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando, ya en Rosario se aprobó. Nosotros, por ejemplo, en Río Cuarto lo implementamos, también se aprobó. La idea es que se empiece a aprobar en cada municipio, en cada provincia, de ser posible, para tener esta posibilidad para aquellas compañeras que sufren de esto, ¿no? Después, como les decía, dentro de nuestro sindicato tenemos herramientas en donde se pueden estar denunciando estas situaciones de acoso o de violencia. Y después en lo laboral es acompañar mucho, ¿no? Yo creo que pasa sobre todo por contener para que esa trabajadora se anime y denuncie si está sufriendo un acoso, sí, en su trabajo, ya sea sexual o que te violenten, te quiten tareas o lo que sea, que eso también es una forma de violencia, de estar acompañando y conteniendo, ¿no? Y saber esto, que ATE siempre está, y cuando decimos ATE siempre está, no es solo una consigna, ¿no? Por ahí tenemos, la imagen de ser solamente un gremio combativo que está en la calle, que sí lo estamos, pero también somos un gremio propositivo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy explícito, la verdad. Sí, sí, es muy interesante. Julia Giuliani, la verdad, nos sacó todas las dudas, ¿no es cierto? Sí, y me parece muy interesante porque a veces uno naturaliza la violencia, te acostumbras, como dice ella, te acostumbras, inclusive pasa con compañeros, donde no les dan tareas, no les dan un escritorio, una silla, y están deambulando, después los retan porque están sin hacer nada. Es un tema que me parece que hay que abordarlo con todo y ya, porque en nuestro municipio sucede, y me gustaría que ella nos baje todos los lineamientos, los protocolos para poder abordar este tema en el área de trabajo. Así lo vamos a hacer. Muy bien, me encanta. Bien. Muchísimas gracias, Julia, como siempre. Gracias a ustedes. Y felicitaciones. Saludar a las compañeras, a los compañeros que apuestan a ATE como una herramienta para organizarse, los que me crucé en la calle ahí con el tránsito parando también. Bueno, como yo le decía, yo por ahí vivo a, no sé, 5 horas de acá. Sí. Pero la idea es acompañar, ¿no? Creo que cuando hay gente que confía en esta herramienta, en organizarse, no hay que soltar la mano y hay que estar, por más de que sea un viaje, de que sean horas, de que sea. Yo creo que hay que consolidar los equipos, hay que bancarse sobre todo, ¿no? Porque como yo les decía, bueno, las reuniones que tuve la oportunidad de venir acá, que fueron 2, al conocer la problemática, porque también la vivo, también soy parte, también soy trabajadora municipal, esto que decimos, lo difícil de por ahí el vínculo, porque el intendente a lo mejor es tu vecino, es tu coso, y sentir esto de que no se enoje, que digo, lo primero es pensar en una, hay que ser egoísta y pensar en una, en mi familia, y que yo quiero lo mejor para mi familia. Entonces, en ese marco necesito una herramienta que me garantice que el día de mañana, si a mí me tocan, es esto, nos tocan a todos y a todas, y tenemos que estar ahí bancando y construyendo, ¿no? Aparte de tener un clima laboral, ¿no? Favorable para poder también ejercer, a mí creo que a muchos nos gusta trabajar, y bueno, es un tema para seguir, pero la vamos a dejar ya, que vaya con su familia a la plaza,

Está bueno, me gustó. Pero contanos, contanos cómo la pasaste. ¿Tuviste buena visión ahí? Muy buena visión, ¿eh? Muy sí. buena visión. Por ahí no sé si tanto... tengo que hablar sinceramente. Sí. No sé si tanto la parte de camping, por ahí como nos contaba el amigo, pero sí la parte de recreación, donde la gente estaba tomándose, como les decía al principio, tomándose una gaseosa, tomando unos mates. Qué lindo. Disfrutando de la música. Nosotros cuando llegamos ya prácticamente estaban terminando. Estaban tocando, pero estaban terminando. Mucho chi. Exactamente. Así que bueno, pudimos ahí a lo rápido agarrar una pequeña nota con la encargada, vamos a decir, de prensa, ¿sí? aquí en Capilla del Monte, el grupo. Después con Oscar Amante. Después lo hicimos con Oscar Amante para que tengan un poco de repercusión de lo que está pasando en lugares alejados del centro, balneario municipal, muy y bien. En el centro, justamente con todo lo que tiene que ver el turismo. Mucha gente en las escalinatas, muchos chicos esperando justamente a los Reyes Magos. A los Reyes Magos. Muchas mamis. Me acordaba justamente de Esteban porque un chiquito jugando en lo que yo estaba esperando para salir al aire, justo se golpeó contra una de las rejas. Estaba jugando con otros nenes, se tropezó y cayó justamente contra una de las rejas. Así que bueno, por ahí tardamos un poquito más en empezar la nota porque... No hay problema. Estaba... Vos viste cómo soy yo también, sí, así sí, que sí, nada. Sí, sí, sí, ya te conocemos. Con Esteban creo que nos llevaríamos excelentemente bien, ¿viste? Siempre a la orden mi capitán y estamos ahí, ¿viste? Preparados sí, sí, como el último Boy Scout. Mucha gente sobre Capilla del Monte. Qué lindo. Está linda la temporada, se está viendo muy buena. Y hay algo que no comentó nadie, estuve próximo al río. Detrás del río, que normalmente toda la gente visita detrás del río, ahí detrás del balneario visita sí. el río. Bueno, esa parte está seca, ¿sí? Ah. Hay aproximadamente 2 kilómetros que está seco el río, que es por donde pasa por abajo la Napa, ¿no? Exactamente. Pero la toma, por ejemplo, tiene, y más abajo en la parte de los mogotes, la parte de más abajo de la, salida del río. Faltaría tiene, más lluvias. Tiene mucha agua, sí, tiene sí. mucha agua, ¿no? Las Napas tienen bastante agua. Ojalá que vengan un par de lluvias más que nos acompañe esto. Nos estaría faltando nada más que eso, me parece, para cerrar la temporada. Y sería perfecto. Por lo que me está contando Oscar, hay bastantes cositas. Por lo que nos pudo contar Fabricio los otros días también, hay bastantes cositas. Sí. Así que bueno, esperemos que Dios nos bendiga con un poquito más de agua, un poquito más de fresco tal vez. O bueno, todo el mundo busca calor. ¿Vos por qué no escuchaste? ¿Jueves, viernes, lluvia? No. Estuve viendo el informe meteorológico. Sí. Está bien, encontramos las arañitas. Ayer encontramos la arañita en la puerta de tu casa. Es verdad. Esa arañita que te dije, no, es una arañita de agua. Tenés razón. No le tengas miedo, ¿te acordás? ¿Cómo son las arañitas de agua? Las arañitas de agua son las que parece que tuvieran nada más que 3 patas de cada lado en vez de las 8. Y tienen una línea muy característica, gris y negro. En gris y en negro. Y tienen el cuerpo bastante finito. Son inofensivas. Ellos indican de que va a llover. Sí, por lo menos 1 o 2 días antes empiezan a aparecer. Y aparecen en pareja. Si ves una, vas a encontrar la otra seguro. Ah, me encanta, esto es como una, sí. una película. Todos esperan. ¿Lo tuviste al Esteban que le preguntabas por las arañas y decías que hay qué miedo? Pero me gustó. Vengo si yo está una, está la otra, me encantó. Sí, tenemos aracnofobia. Pero, ¿sabes lo que me gustó? También que nos contaba Nicolás Cuello. Ya hay reservas para febrero cuando años anteriores terminaba enero y no había más nadie. No, se moría. Eso, acá es una temporada más corta. Y eso de reactivar el turismo y el mercado interno de Capilla para que todos después, durante todo el año, estemos más tranquilos, más armoniosos. Ojalá que sigamos con esta, con esta suerte. Lo que comentabas vos, justamente de alimentar un poco el mercado interno del comerciante de Capilla del Monte, estoy un poco más tranquilo, haya un poco más de movida y que no pase lo mismo que pasa todos los años, que se termina la temporada y vuelven a aumentar los precios. No bajan nunca. Es verdad. Que por una vez en la vida, por favor, se queden quietos con los precios, porque sí. vamos a decir la verdad, sí. Capilla del Monte está bastante caro sí. en cuanto a lo que es el servicio. Tendrían que tener consideración con el turista, el tema de las tarjetas de débito, de no poner recargos y total. A ver, es 1 o 2 meses, señor comerciante. Señor comerciante. Sí. Sin nombre y apellido, ¿no? Por supuesto. Estamos... Sin nombre y apellido, pero sí, por favor, la consideración. No, el abuso de los precios. Esta sí. temporada no nos va a permitir vivir a todo el año, a nadie, ni al trabajador ni al comerciante. Exactamente. Seamos coherentes, me parece que va a haber, si ofrecemos una mejor oferta, va a haber una mejor demanda. Ya tengo el economista de mañana, es muy lunes. Me encanta. Ampliaremos. Ley básica. Bueno, señores, me parece que nos vamos a ir despidiendo. Angie, ¿recuerdan? Muchas gracias a todos. Claro. Y bueno, no, pobre, no la dejamos meter bocado, y Angie. No, sí, hablé, che. Bien. Tenés que luchar contra el locutor, ¿eh? Ay, siendo operadora, olvídate. No, pero ella tiene sus lindas. No, por ahí cada tanto metés una. Me deja meter la cuchara. Bueno, Ali, muchísimas gracias por tu compañía, siempre al pie del cañón. Un encanto. Recuerden que mañana a las 21 horas es humor cordobés. Exacto, en las escalinatas de turismo. Y Enrique Muño hizo la gorra. Me encantó. Encantado, la verdad me encantó. Muchísimas estar acá gracias. Con ustedes. Unos divinos, un grupo lindo y cálido encima. Sobre todo yo que vengo de afuera, que vengo transpirado a la vuelta. Angie, Hernán, un abrazote. Muchas gracias. Hernán, muchísimas gracias. Me parece que te voy a absorber los fines de semana. Voy a hablar con el señor X, que no sé nada del señor X. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo una X. Sí, sigue siendo una X. Pero bueno, vamos cerrando lo que sería Mañana es muy lunes y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 19 horas por la 98.1, una radio, muchas voces. Chau. Gracias.